terminando entre mate y mate. Bajamos un cambio porque nos vino a visitar él, como todos los lunes que baja a hacer las compras, baja desde el monte a hacer las compras y nos visita. ¿Cómo le va, don Jacinto? Hola, buen día, Renata. Buen día, don Cristian. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Un día cargado así de cosas, ¿no? Sí, así don Jai. Bien, como es, bien liero todo el día, ¿no? Sí, así estuvimos un poco las corridas, pero... Que en realidad uno piensa, no ha sido el día de hoy, sino las cosas que vienen pasando y que hoy se hacen como la denuncia de eso, ¿no? Claro. Y yo justo que había salido con la burrita, el bozal y todo, y me encuentro ahí en la plaza que había un montón de gente, había como 200 personas o más, capaz, ¿no? Porque con esto de que están todos medio separaditos, sino van todos amuchados. Claro. Pero mire que había más de una cuadra de gente de así uno atrás del otro y todo bien respetándose, todo así aplaudiendo, no se había. Y bueno, y algunos algunas canciones que hacían. Y ahí, bueno, hemos estado escuchando, así me pasaba, así que quedaba un poco así como, por decir, un poco sensible, ¿ha visto? Porque, bueno, son las cosas que hay que estar atentos. Ahí me hacía pensar también, ¿no? Cómo están todos tan dado vuelta estos tiempos. A veces cuando uno se pone a sembrar un arbolito, dice, bueno, mire, yo siembro este arbolito. Y claro, capaz que no lo va a ver. Supóngase que usted va a sembrar un algarrobo. O usted lo va a ver, sí, lo va a ver, pero va a crecer chiquitito. Sí. Pero capaz que viene un nieto de usted o el bisnieto de usted y ya lo ve grande, ¿no? Claro. Y ahí es donde se pone lindo esto de hacer, de plantar, de trabajar con la tierra. Se pone lindo porque uno hace como que eso ya es para el futuro, ¿no es cierto? Y claro, con tantos líos que están pasando en el mundo hoy, parece como que todo se acaba, pasado mañana. Y hay que pensar en el futuro también. Yo me hacía pensar todas esas cosas, ¿no? También me hacía pensar, digo, bueno, ¿será que uno está pidiéndole a otro que resuelva los problemas de uno, no? Y capaz que hay que estar un poco más atencioso, porque uno dice, bueno, si digo, claro, y si hay leyes y hay gente que cobra su sueldo de hacer tal trabajo, tal otro trabajo, lo tiene que hacer bien, ¿no es cierto? Pero también capaz que eso es delegar, se dice, ¿no? Cuando le da a otro para que haga claro. De uno. Y bueno, y claro, pero ¿cómo sería eso para que sea bien, para que sea ordenado, no es cierto? Hay que estar más atento, participar más de las cosas, digo yo. Eso es lo lindo cuando uno vivía en el pueblo mío, de la comunidad, es más chichico que acá, ¿no es cierto? Entonces sí. Ya conocemos más todas las caras, todo. ¿Cuántos eran? Somos 3.000 personas más o menos que viven ahora. Sí. Antes era más o menos, o sea, antes más o menos porque después fueron naciendo. Algunos se han querido ir a la ciudad y todo, algunos se van, otros no. Sí. Y bueno, y ahí entonces va haciendo el número más o menos. Y capaz que entre 5, entre 3 y un poco más de gente. ¿Cuando nace un bebé es un festejo de todo el pueblo? Claro, y sí. Pero mire también una cosa interesante que ha hecho pensar. Esto que voy a decir medio triste para la hora y para todo el día, pero quizás también pueda ayudar un poquito, mire. A ver. No es solo la vida, sino también la muerte. Es una fiesta. Mire, hay gente... Supongas mi papá, por ejemplo, cuando había muerto, él durante toda la vida había juntado en un pozo las bebidas. Mire, cualquier yerra que había. Así, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos los primeros de agosto, se hacíamos la ofrenda de la Pachamama, ¿no es cierto? Y entonces ahí él siempre separaba un vinito o un alcoholcito o alguna cosita y lo enterraba en un pozo. Y nosotros nunca nos sabíamos para qué lo enterraba. Y ya cuando estaba muy viejito, ahí nos ha contado el secreto de él. Él le ha dicho, mire, hijo mío, así me ha dicho, usted tiene que ir, cuando yo me muera ya va a tener la bebida y no tiene que comprar nada. Porque tiene que ser una gran fiesta cuando yo me vaya. Porque yo he pasado una vida linda, he hecho todo lo que tenía que hacer. Bueno, he pasado un momento fiero, ¿no? Mi padre ha pasado... Mire que mi padre, para darnos de comer nosotros, tenía que bajar al bajo a donde están las cañas de azúcar, ¿vio? Es un trabajo duro para hacer. Ahí hay que vivir entre medio las culebras, no claro. Se va a creer. Se hace una pascanita así más o menos y ahí tiene que dormir. ¿Sabes qué es pascana? No. ¿Has visto? Que ese día digo palabras raras a ver si salta la... ¿Cómo es? Me gusta hablar a mí, ¿no? Bueno, y la pascana es con las hojitas de la totora, ¿vio la totora? Ah, sí, sí. Sí, se conoce que es que tiene el penachito ese marroncito. Ajá. Arriba. Bueno, esa hoja se la quincha toda con las cañas, por ejemplo, y ahí se van haciendo como paredes, como si fuera paredes. Como hace muy mucho calor, entonces no hace falta tener más abrigo que eso. Entonces se ponen las cañas, se cruzan las cañas y ahí se van trenzando las totoritas y se pone un panel, otro panel, así, y ya está. Las cuatro paredes, ahí ya se puede tirar. Bueno, ojalá tenga, como decía yo, la montura, ¿no? El pelero, los pellón, 3 y 3, y cosas que la montura le haga de almohada y ya se puede tirar a dormir ahí con un ponchito. Mm. Pero bueno, ahí tiene que estar, ojo, porque en cualquier momento escucha el ruidito y ya vienen las culebras, todo bien fierra, se pone la cosecha de la caña. Bueno, ahora ya no hay tanto, pero antes era así. A veces lo bajaban en camiones y venían todos los gente del pueblo, íbamos mucho. Sí. Iban a veces, como son varios meses que hay que estar, había que ir con las gallinas, había que ir con los perros. Usted viera lo que eran esos camiones desbordados, gente y de animales de la crianza, ¿no es cierto? Porque claro, con eso comíamos, se vivía. Pero bueno, volviendo, entonces decía que la vida es un festejo. Ajá. Y la muerte también tiene que serlo, porque al fin y al cabo, si no, ¿por qué uno está acá pasando el tiempo este? Miren, me habían contado, miren cosas raras, una gente de otros lados me habían contado, que ellos no cumplen año todos los años. ¿Ah, no? No, los tipos cumplen año cuando han aprendido algo importante. Ahí hacen la fiesta, no sería cumpleaños, pero sería, hacen la fiesta. Y claro, y el otro le ha dicho, ¿pero cómo? Y si nosotros festejamos todos los años, sí. ¿Y qué gracia tiene si ha pasado todo el año sin hacer nada? ¿Para qué va a cumplir? Claro. Pasando el tiempo. Porque es para la escuela de la vida, ¿no es cierto? Entender la vida como una escuela. Como que uno vino acá a este mundo a aprender. Bueno, y las experiencias lindas y las experiencias fieras que uno va viviendo, eso es lo que lo hace a uno, que va a ser más mejor gente, ¿no es cierto? Y todo ese aprendizaje va quedando. Por eso hablaba antes de que cuando siembra el arbolito, ¿no es cierto? Porque esa experiencia que usted tiene, después, mientras tanto, le va pasando a sus hijos, y sus hijos a sus nietos, y sus nietos, bueno, si es de suyos, ¿no? Pero si no, de la misma, de la comunidad. Y lo lindo de vivir en comunidad, para pensar también, porque mire, ahora me han dado para que yo cuide una casa, ¿no es cierto? Sí. Y eso es lindo porque, bueno, ya tengo bien dónde está, ya estoy bien cómodo mientras pase la cuaresma esta. Y bueno, ¿qué es la cuarentena? Sí, pero claro, más o menos, sí, ¿no? Había uno que decía la cuartetena, que dice que la pasaba con mucho fernet y era cuartetena, dice. Claro. Bueno, y entonces ahí lo lindo que bueno, que en este tiempo pensás de así, de hacer cosas para hacer juntos, de hacer juntos. Sí, bueno, uno no puede salir, ¿no? No hay que salir, nada, pero se puede juntar del barrio, aunque no estén juntos, apretaditos la gente, una cara contra la otra, se pueden conversar cosas. Por ejemplo, hoy, mire, un vecino me ha traído unos plantines, bien. Un plantín de lechuga, otro de acelga, me ha traído así, y bueno, y yo ya lo voy a sembrar. Eso me va a hacer adelantar, porque yo ya había puesto algunas cositas, pero están de semillas. Necesario, ¿no? Eso hoy. Y es muy importante, en eso hay que pensar hoy. Hoy hay que pensar en comer y lo más importante. Y bueno, va a venir el frío, entonces un poco el abrigo también. Pero eso, bueno, ya unos, yo entiendo que muchos ya tienen sus ropitas de antes, y bueno, y al que le falte ropita tiene que avisar. Eso no hay que dar vergüenza, nada. Eso tiene que ser así, eso no hay que empavorarse de nada. Ay, yo necesito, entonces hay que pedir. Y porque a veces la gente no sabe, ¿no? Yo muchas veces, dice, a mí me han dicho muchas veces, don Jacinto, mire, me sobra este chalequito, y si usted no se ofende, ¿cómo me va a ofender? ¿Qué? No vamos a andar ofendiendo, al contrario. No, claro. Más al contrario. Muchas gracias. Muchísimas gracias por mí. Porque hay, bueno, y entonces siempre pasa. Esas son las cosas que hay que cultivar este tiempo. Y bueno, y ya después todo lo que tiene que ver ya con las leyes y eso, ya me meto menos yo porque no sé muy mucho. Pero digo que hay que hacer que cuando hay la reunión de los consejos, esos delirantes que hablan todos, sí, sí, sí. Es lindo, la gente tiene que ir a acercarse más, hacerlo. Porque uno, a veces la gente se pone más mala cuando no sabe que lo están mirando. Pero si lo están mirando y estamos todos acompañándonos más todo el tiempo, por eso yo digo que es linda la comunidad en ese sentido, que uno ya sabe quién es el otro sabe quién es uno, en familia, seguro. Y eso hace que entonces todos se pensemos, y nadie va a querer hacer un mal por los otros. Hay que pensarse más nosotros. Nosotros como la comunidad, supongamos, yo soy de allá, no soy de acá, pero digo, nosotros de Capilla del Monte tenemos que hacer que sea el mejor pueblo del mundo para vivir, que sea el más feliz, que todos nos podamos mirar alegremente. He visto ahora que con esta máscara que se pone la gente, ha visto que el que no tiene la máscara le hacen el costadito. Al otro que se pone la máscara te hace el costadito así, y la gente no sabe si saludarse, no saludarse, cosas raras que están pasando. Andamos en estos tiempos, ¿no? Andamos medio confundidos. Miren, y bueno, así las cosas de estos tiempos, ¿no es cierto? Que bueno, que son tiempos de pensar mucho, me parece. Que son tiempos de pensar mucho, hay que hacer también, pero bueno, dentro de lo que se puede. Está muy bien, don Jacinto, la recomendación que está dando ahí, hacer un poquito de huerta con los vecinos, el pensar algunas cosas, intentar acercarse, y además, bueno, un poquito la música puede ser uno de las salidas ahí, ¿no? A ver. Bueno, ya me van a hacer calentar el pico y ya me van a dar ganas de tomar alguito. Pero no voy a tomar ahora, estas horas, es muy temprano, ¿no? Mire, le voy a cantar una cancioncita nomás para distraerse un poco, a ver si se nos va la cabeza para otro lado. Ahí no molesta la cajita mía. Qué lindo. Ay, yo hago, cuando siento suena la caja, hago suena la chirlera. Soy un torito suelto, lomo negro, ojos brillo. Tengo toritas ganas de sol, de sol. La palma de la tierra, yo me acaricio en el beso de esa tierra, nace mi ardor. Soy un torito suelto y ahí suelto es donde mejor soy, mejor soy. Ahí suelto es donde mejor soy. Soy el torito overo, hijo del toro overo. Donde bala este torito no bala ni un ternero. Soy el torito negro, astita de plomo. Cuando más me cago en tierra ya me hachan el lomo. Y ahí suelto es donde mejor soy. Muy bueno. Excelente, don Ja. La multitud ahí. Se agolpó la gente para aplaudir a don Jacinto. Muchas gracias, don Jacinto. Como siempre, nos encanta que pase a saludarnos cuando viene a hacer las compras. Bueno, muchas gracias a ustedes que me dejan así usar el micrófono este de la radio. Bueno, y lo único, la última reflexión que voy a hacer, porque del ratito que he estado, entre que pasaba ahí de la plaza que decías de la gente, y acá el ratito que he estado de la radio, que he visto que entran todos bien acomodados para que nadie se contagie nada, sí, ¿no? Pero que uno está viendo que está entrando, se mueve gente muy buena, porque hablan cosas bien, dicen cosas muy lindas, y entonces que prestemos más atención, que uno no sea solo lo que dice, sino también que sea lo que haga, ¿no es cierto? Que podamos estar más atentos de hacer eso que uno dice que tiene que hacer. Y bueno, y ojalá que aquellos que no pueden escuchar todavía, algún día puedan escuchar esas cosas lindas que se están diciendo, porque se cuidemos entre todos. Bueno, muchas gracias, don Cristian, muchas gracias, doña Renata. A usted, don Jacinto. Y muchas gracias a la audiencia, que bueno, que se ha tenido que aguantar un poco el comentario. Pero muchas gracias.